La revista Ecclesia publicó el siguiente decálogo para utilizar bien el tiempo. Dice lo siguiente: primero, busca tiempo para leer. Es una manera de perfeccionarte con el saber de los demás. Segundo, busca tiempo para rezar. Es el modo de entrar en contacto con Dios y expresarle tu amor. Tercero, busca tiempo para meditar. Es un ejercicio necesario para llegar a la profundidad de tu encuentro con Dios. Cuarto, busca tiempo para dialogar. Es la acción más noble del ser humano, a través de la cual se escucha y habla, se recibe y se da, y así se crece y se consolida la amistad. Quinto, busca tiempo para observar positivamente a los demás. Es una actitud que te enseñará mucho y te ayudará a imitar lo bueno de los otros y a evitar sus defectos. Sexto, busca tiempo para contemplar la naturaleza. Es el arte de Dios, donde Él se ha manifestado en toda su belleza. Séptimo, busca tiempo para trabajar, hacer algo diligentemente. Es el precio que has de pagar por realizarte a vos mismo, ser útil a los demás y construir una sociedad más justa y fraterna. Octavo, busca tiempo para viajar. Es una actividad que enriquece en gran manera porque entras en contacto con la gente y culturas diversas que te pueden complementar. Noveno, busca tiempo para evaluar tus acciones, pensamientos y palabras. Es un momento propicio para hacer balance, de decidir con entusiasmo lo bueno que debes potenciar y lo malo que debes corregir. Y por último, décimo, busca en todo tiempo amar. Es la esencia de la vida que brinda al ser humano sentido y felicidad.